Enséñame a vencer esta oscuridad que oculta mi sed de soledad. Enséñame un lugar donde desterrar el miedo a fracasar. Aléjate del ruido de la ciudad que ahoga tu voz de libertad. Encuentra algún refugio hasta que